muchacho se lo lleve el diablo. Maldito muchacho se lo lleve el diablo. Juro, juro muchacho. Palma. Se lo lleve el diablo. Juro, juro muchacho. Se lo lleve el diablo. Malo. Maldito muchacho. Se lo lleve el diablo. Malo. Maldito muchacho. Se lo lleve el diablo. Juro. Juro muchacho. Se lo lleve el diablo. Yo voy a los montes ligerito, corriendito. Traigo la culebra de los montes y la manso. Pa' que le pique a los malditos muchachos de comulgao que no respetan a los viejos. Y no hay curandero, puro muchacho, se lo lleve el diablo. Puro, puro muchacho, se lo lleve el diablo. Malo, maldito muchacho, se lo lleve el diablo. Malo, maldito muchacho, se lo lleve el diablo. Juro, juro muchacho, se lo lleve el diablo. Malo, maldito muchacho, se lo lleve el diablo. Malo, malo muchacho, se lo lleve el diablo. Y la mamá de los malditos muchachos viene donde yo. Me dice Justiniano, ¿por qué va para la culebra de los mantas ligeritos? La traiga y le pica a los malditos muchachos que no respetan a los viejos. Y no hay curandero, juro, juro muchacho, se lo lleve el diablo. Juro, juro muchacho, se lo lleve el diablo. Juro, maldito muchacho, se lo lleve el diablo. Juro, juro muchacho, se lo lleve el diablo. Malo, maldito muchacho, se lo lleve el diablo. Y mi sobrina Nani, que es una desgraciada, no respeta a Justiniano. Y mi sobrina Sista me dijo, tío, ¿por qué no quiere a la Nani? Se la lleve el diablo, juro. Juro, muchacho, se lo lleve el diablo. Juro, juro, muchacho, se lo lleve el diablo. Juro, maldito muchacho, se lo lleve el diablo. Malo, maldito muchacho, se lo lleve el diablo. Juro, juro muchacho, se lo lleve el diablo. Juro muchacho, se lo lleve el diablo. Y no hay curandero, y no hay curandero, y no hay curandero, y no hay curandero, y no hay curandero, y no hay curandero, y no hay curandero.